Para nosotros fue muy reconfortante poder presentar la película ahí en La Plata, por todo lo que tiene, lo que ya sabemos que tiene que ver con la historia de Los Redondos, que es ahí la cuna de lo que fue el surgimiento de la banda. Y bueno, nosotros hemos pasado muchísimas horas, muchísimos días ahí en la ciudad entrevistando a los protagonistas, a aquellos primeros Redondos, a los protagonistas de la historia. Y la verdad que la ciudad de La Plata siempre nos ha tratado muy bien y para nosotros era muy importante la presentación ahí por todo esto, por lo que sabemos que es para los platenses, significan Los Redondos. Es como una de las fantasías de la ciudad de La Plata, digamos, para quienes nos hemos venido a vivir acá, digamos, es la ciudad de Los Redondos, ¿no? Cuando uno llega, es como, bueno, está llegando a la ciudad de Los Redondos. ¿Cómo han sido estos 8 años de investigación? Tengo entendido que hay muchísima información y muchísima documentación inédita dentro del documental y que el trabajo les llevó más de 8 años. Sí, es así. El trabajo nos llevó un poco más de 8 años. Lo estrenamos el año pasado en la ciudad de Córdoba, hace un poquito más de un año, por marzo. Y durante todo el 2014 estuvimos viajando por el interior del país hasta que, bueno, hace 2 semanas, más o menos, como decía, fue el estreno casi en simultáneo en Capital Federal y ahí en La Plata. Y bueno, como te decía, durante esos años estuvimos yendo y viniendo mucho a La Plata. Nosotros somos de Capital y gran parte de la historia de lo que se cuenta. El documental narra lo que es la génesis de Los Redondos y bueno, más de lo que es, arranca a fines de los 60, antes de que se conformen Los Redondos, en un viaje que hacen Sky con su hermano Guillermo a Europa. Ellos llegan ahí unos meses después del Mayo Francés, bueno, están ahí inmersos en todo lo que tiene que ver con las revueltas, el clima convulsionado que había post-Mayo Francés. Después los detienen, los deportan a Inglaterra, y ahí llegan y se encuentran con todo lo que es el swing in London y lo que fue el happening. Ven un montón de bandas de rock ahí mismo, lo que dice siempre Sky, que ven a Jimi Hendrix y a otras bandas, traen un montón de discos y vuelven a la ciudad de La Plata, donde forman una banda que es Diplodocum Red and Brown, y donde Sky tocaba el bajo, por ejemplo, una particularidad, y donde Guillermo cantaba. Y se vinculan con la gente de la cofradía que, digamos que estaban ahí, además de la banda musical, que también había toda una cuestión de búsqueda de que lo que era la casa de la cofradía, ¿no? Claro, que excedía sí. Lo que tenía que ver con lo musical. Y la película llega hasta el 85, que es cuando ellos terminan grabando Gulp y presentándolo en Cemento, en Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Así que más de la mitad de lo que se narra en esta película, en lo que tiene que ver con la cronología, transcurre en la ciudad de La Plata, hasta que ellos dan el salto a Capital. Casi toda la historia es ahí en La Plata. Así que los que la cuentan son los protagonistas de aquellos años, que en su mayoría son platenses, que todavía viven ahí y que vivieron casi toda su vida ahí, y bueno, así fue. Estuvimos muchísimo tiempo ahí en La Plata, charlando con esta gente. Están ahí muchísimos personajes casi desconocidos y otros legendarios, como puede ser el Fercho, fue el primer monologuista, aparecen los hermanos Rodrigo, Bernardo Pobaja, Carlos Mariño, J.C. Barbieri. Miguel, ¿llegaron a conocer el bar de Aníbal? ¿Llegaron a estar ahí donde, bueno, que ahora lamentablemente se cerró, pero que era un lugar mítico acá que se encontró, que aparentemente era el Pac-Man del Savoy de los viejos, de Los Redondos, que funcionaba acá en el centro platense, que era un bar donde pasaba mucha de esta gente? ¿Llegaron a conocerlo? No tuvimos la suerte. Y Miguel, te pregunto, te cambio un poquito el plano, pero te pregunto cómo es tratar justamente el tema Redondos de Ricota, toda la movida que genera un documental, el enfoque que uno le quiere dar, cómo lo buscan, y teniendo en cuenta cuál ha sido la trayectoria de Los Redondos justamente con la prensa y con todo lo que se dispara a partir de la figura de Los Redondos, y que muchas veces gente conocida, incluso acá, bueno, el Rocambol, el Mono Cohen, que es muy conocido, evita tratar de hablar de Los Redondos cuando da una entrevista o cosas así, porque bueno, como que hay un pacto entre todos ellos. Les pregunto para ustedes cómo ha sido encarar ese laburo ya desde una mirada más subjetiva, más personal. Nosotros lo encaramos desde la necesidad de ver esa película. Nosotros somos todos seguidores de la banda, bastante fanáticos si se quiere. Siempre decimos que sufrimos de ricotitis aguda. Y nos llamaba la atención cómo era posible que no hubiese un documental sobre Los Redondos, con todo lo que implican Los Redondos, además de la obra artística, de la potencia que tiene, todo lo que excede a eso, que ya se podría decir que es casi un fenómeno sociológico, social, para un análisis que excede lo que tiene que ver con lo artístico. Y como nosotros venimos también del palo de la comunicación y del cine, bueno, somos también muy amigos, nos une una profunda amistad, y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacerla nosotros esta película, porque ¿por qué esperar a que alguien la haga cuando además eso puede ser que nunca suceda? Claro. Y ahí fue que arrancamos con la película, digamos, no teníamos nada más que las ganas y esta necesidad que te digo de ver ese documental. Y así fue que empezamos con la etapa de la preproducción, empezar a contactar a la gente, hacer entrevistas, y bueno, empezamos a sumar horas, que hoy llegan a más de 120 horas de entrevistas. Y mucha de esa gente que contactábamos, de esos primeros redondos, atesoraban recuerdos o pequeños tesoros personales que tenía que ver con esto, con fotografías, con películas, con cintas de ensayos. Porque a medida que los íbamos conociendo y que veían lo que estábamos haciendo y por dónde iba la cosa, fueron cediendo ese material para que sea lo que hoy es el archivo, estas joyas patricias que decimos del documental. Porque hay en sus comienzos, ¿no?, también un acercamiento al cine por parte, bueno, más que nada del indio Solari con el hermano de Sky, ¿no? Creo que recuerdo que hay algunas anécdotas que cuentan que quisieron intentar hacer algún largometraje a principios ya de los años 70. Sí, tal cual. No solo intentaron, sino que lo consumaron, hicieron un largometraje y varios mediometrajes que, bueno, eso se cuenta bastante en la película y aparecen esas imágenes, que en su mayoría eran películas dirigidas por Guillermo Bailinson. Claro. Y que atesoraba esas películas, están muy bien conservadas, digamos, nos las cedió para el documental. Las latas eran películas en fílmico de aquella época y afortunadamente la conservación era perfecta, así que ahí se puede ver en la película las imágenes con muy buena calidad. Miguel, se habla mucho de todas estas fantasías que hay en torno a la cofradía, Los Redondos, demás. Ustedes al filmarlo, al trabajar este documental, ¿se encontraron con nuevas fantasías? Digamos, ¿se siguieron alimentando esas fantasías? Digamos, ¿qué fue lo que sucedió? No sé puntualmente a qué fantasías te referís. Digamos, todo lo que tiene que ver con el mito en torno a la cofradía y a Los Redondos y demás. Yo leía que ustedes decían en una entrevista que, digamos, se encontraron justamente con ese mundo que estaba idealizado y que parecía de fantasía, que era real y que, digamos, que sí, que realmente sumaba más fantasía y sumaba más mito a lo que fue Los Redondos. Sí, a lo que llegamos a través de la investigación fue, quizá la cofradía no estaba vinculada directamente en lo que fue, o sea, los personajes que después se vinculan a Los Redondos son Rocambole de la cofradía, lo que tiene que ver ahí con la casa de la cofradía, y la que estaba también muy vinculada era la Negra Poli. Sí. Lo que sí se ve es eso, la fuerza que tenía, lo importante que fueron Diplodocum y la cofradía en lo que tiene que ver con los inicios ya también de lo que podríamos decir el rock nacional, que quizás en lo que tiene que ver con la historia está un poco olvidado todo lo que tiene lo que está vinculado al, a la pata platense de lo que fue el nacimiento del, del rock nacional. Siempre se vincula más a lo que pasaba en Capital y nos parecía importante también rescatar eso, ¿no? Como, como todo lo que sucedía en La Plata, que era muy importante, quizás hasta, hasta mucho más de avanzada de lo que sucedía en otros lados. Miguel, para este domingo están agotadas las entradas, tengo entendido, pero ¿hay posibilidades de una futura próxima presentación aquí? Sí, ya hay confirmada una presentación en mayo, el domingo 17 de mayo, siempre ahí en el pasaje de Dardo Rocha, en los mismos horarios que las funciones del domingo, que son a las 18 horas y a las 20 horas. Bien, ¿y para adquirir las entradas hay que acercarse al pasaje? Sí, las entradas se consiguen ahí en la boletería del pasaje. Bien, para, digamos, hacer las cosas, planificar las cosas y no quedarse afuera como este domingo. Muchísimas gracias, Miguel, por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Y les dejo la página web de la película, por si alguno no está al tanto y quiere chusmear un poco el tráiler y de qué la va un poco el documental, más allá de lo que hablamos. La página es www.elalucinanteviaje.com y también está la página del Facebook, que es El Alucinante Viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que ahí nosotros vamos subiendo la información sobre las fechas y demás, y tenemos ahí un intercambio con la gente que puede escribir y comunicarse con nosotros.